lo ató, le dibujó las rayas negras tal como venían en las fotos de balones que llenaban los márgenes del álbum y comenzó a elevarlo una y otra vez golpeándolo con la cabeza, los muslos o los pies. Mientras iba sintiendo cómo el globo, él mismo y el mundo entero se quedaban nadando en un estado de brumas imaginarias donde la realidad no era otra cosa que el cúmulo de los residuos que habían dejado en su memoria tantos buenos recuerdos. Mientras el globo ascendía, él cerraba los ojos y soñaba con aquellos balones de antaño que volaban sobre el área girando sobre sí mismos, igual que gira la Tierra, buscando el golpeteo acrobático de su derecha mágica. El globo se elevaba a cámara lenta y él se retorcía sobre sí mismo reproduciendo cabriolas, chilenas, volatines y piruetas como aquellas que en otro tiempo habían enfervorizado al público y entusiasmado a todos los críticos deportivos y cuyas imágenes habían recorrido el mundo repartidas y repetidas una y mil veces por todas las cadenas de televisión extranjeras. En cada viaje lánguido del globo balón hacia las alturas, Héctor Guerrero iba desclavando las imágenes colgadas y disecadas en las paredes de su memoria, y las iba extendiendo en el aire de ceniza de la tarde agria como una sábana nevada sobre la hoguera de su miseria. Veía la entrada triunfal en la avenida del aeropuerto bajo una lluvia de flores y serpentinas montado en el automóvil plateado y abierto que el presidente de la nación usaba en las inauguraciones públicas, cuando el equipo regresó con la copa de todas las copas debajo del brazo después de un encuentro inolvidable contra los ingleses donde él consiguió, con el tiempo ya vencido y el árbitro ojeando su cronómetro, una volea desde 40 metros que incrustó el balón por la mismísima escuadra y dejó al portero londinense de las 100 manos y los 1000 pies tendido en el césped como una alimaña herida, de muerte, y ahogado en un llanto de niño abandonado imposible de contener. Veía los pasillos alfombrados y las cristaleras floridas de los ministerios en las innumerables recepciones organizadas por las felicitaciones oficiales por tantos títulos nacionales y continentales, y las caras triunfales y cebosas de los políticos que lo abrazaban como a un mesías libertador de todos los males patrios. Veía las patrullas espontáneas de aficionados llenando los muros de la ciudad con su nombre pintado con brocha gorda. Veía la muchedumbre enloquecida saltando en el campo para elevarlo en hombros la noche en que consiguió su primer título como entrenador en un partido glorioso que duró 90 minutos y que detuvo al país entero en un suspiro subliminal de infartos contenidos. En el fragor de estas imágenes revividas consumió lo que quedaba de la tarde hasta que el globo, que había ido trazando en quiebros extenuados los perfiles de un mundo feliz perdido, alcanzó los pinchos de un pequeño cactus que agonizaba sobre el cajón de la basura y desapareció en una explosión súbita y desproporcionada que a él se le antojó como un síntoma más de la maldición que desde hacía años había caído sobre la pasión o deporte del fútbol y sobre todo sus apropiados, derivados o referentes y que había hundido al país en el más cruel y enigmático de los misterios y de las miserias. Recogió los añicos de goma como quien recoge en el último y definitivo esfuerzo los despojos de sus entrañas y los arrojó, junto con el cactus moribundo y asesino, al féretro de la basura. Triste y derrotado por la evidencia del maleficio, se desplomó sobre la colchoneta de espuma, tomó el álbum que había permanecido abierto en el suelo y encendió la radio. Mientras repasaba las hojas amarillentas reconociendo cada una de las caras, deteniéndose en cada rostro y preguntándose qué habría sido de este o de aquel, compañeros, la mayoría, en los equipos a los que él había pertenecido, primero como jugador y después como entrenador. Mientras esto hacía con el gesto perdido en el ámbito gris de la melancolía, escuchó la voz del naufragio del locutor que anunciaba las últimas medidas urgentes del Gobierno de Salvación Nacional. Se declaraba no potable el agua de todas las ciudades y se emplazaba a la población a consumir únicamente aquella que los consejos urbanos repartirían por las calles en camiones cisterna. Los cadáveres de las gentes que morían cada día como si fueran chinches se depositarían junto a los contenedores de basura donde serían recogidos en turnos de día y noche por los carros dispuestos al efecto para ser llevados lo más pronto posible a los centros de incineración. Se establecían los criterios de actuación exterior y su distribución adecuada entre la población, sacudida y diezmada por el hambre y las pestes antiguas y de nueva aparición. se suspendían definitivamente todas las actividades académicas y los centros de enseñanza serían utilizados para la asistencia sanitaria y social, por lo que se recomendaba a todos los voluntarios que quisieran ofrecer su ayuda que se presentaran en dichos centros con ropa limpia y papeles de identidad para pasar las pruebas de asepsia y quedarse, si procedía, a total disposición de los consejos urbanos. El Ministerio del Pensamiento Oficial y la Meditación convocaba a todos los intelectuales, profesores y gentes de la cultura a concentrarse en las bibliotecas públicas para unas jornadas intensivas de reflexión sobre las causas y los efectos de aquel irracional desastre sin paliativos en la historia de la humanidad. Se declaraba la guerra abierta y sin miramientos contra los terroristas del Grupo 13 de Mayo, que habían elevado al fútbol a la categoría de religión, preconizaban sus méritos y bondades, reivindicaban la vuelta de las competiciones, declaraban al gobierno actual como único responsable del desastre nacional por su torpeza y su maníaca superstición y atormentaban a las autoridades con constantes y trágicos actos de muerte y brutalidad. Y por último, se establecía la pena de muerte para todo aquel que manifestara públicamente, de palabra o de obra, cualquier tipo de apoyo, consideración o referencia a la plaga del fútbol o a cualquier recuerdo, objeto o teoría que con aquel juego diabólico tuviera algo que ver. Héctor Guerrero, al oír el relato de esta última medida, abrazó con fuerza la bolsa amarilla donde guardaba los álbumes y sintió cómo se le descuartizaban las ansias de vivir en aullidos sangrientos que le arrugaban el espinazo y la nuca y el alma, y la pierna mágica que tantas satisfacciones le había proporcionado a su país, ahora sumido en el barrizal de lo indescriptible. Aquellos álbumes eran lo único que le quedaba. Había perdido a sus dos hijos en el último azote de peste, que en ráfagas mortíferas propias del más lóbrego apocalipsis hizo estragos entre la población infantil. Y su mujer se había fugado con un miembro del grupo terrorista 13 de mayo, culpándolo a él de no tener cojones para unirse a ellos, tanto que amaba su fútbol de las entrañas, y de haber dejado morir a sus hijos de hambre por no vender en el mercado negro aquellas reliquias que no hacían otra cosa que agrietarle la coraza del corazón con punzadas de nostalgia y de dolor. Pues el país, decía ella, no necesitaba símbolos muertos, sino hechos consumados que despertaran las conciencias dormidas de las gentes y mandaran al otro barrio la inútil manada de gobernantes. Héctor vivía en un piso sin muebles, sin puertas, sin marcos, quemado todo como leñas para superar la crueldad del último invierno que fue como una desmesurada y larga pesadilla que acabó convirtiendo a aquella nación a la deriva en el reino de la pesadumbre. Trabajaba cada noche por los vales de la comida, una pastilla de jabón, unas pilas para la radio y las medicinas en uno de los grandes crematorios braceando entre destrozos humanos, empujando hacia los hornos candentes los cadáveres de los apestados y sosteniendo a duras penas las ansias de arrojarse también, él al fragor de las llamas y acabar de una vez con tanta penuria indescifrable. Pero cada amanecer de ceniza salía de su puesto de trabajo con destino a la colchoneta triste de espuma, aplazando la decisión hasta la noche siguiente. Al mediodía bajaba para hacer las colas y entregar los vales a cambio de la carne enlatada, la leche en polvo o el arroz cocido que distribuían los funcionarios del Ministerio de la Lucha contra el Hambre. Dormía 6 horas diarias, distribuidas en 2 sesiones de la mañana y tarde, y cuando estaba despierto escuchaba los noticiarios de la radio y repasaba una y otra vez los álbumes, como un rito secreto de salvación, al que a veces asistía su amigo Rafael, también futbolista de fama en otro tiempo y ahora con la boca comida por el escorbuto. La pierna de lanzar aquellas magistrales faltas paralizada por la inclemencia de la reuma y el cerebro congelado, y vidrioso de tanto pedirle al cielo argumentos para su desgracia. Rafael y él se abrazaban a veces despavoridos de la nostalgia sideral que fumigaba sus vidas y acababan empapando con los efluvios del llanto la colchoneta de espuma. Héctor Guerrero se puso triste. Hacía varios días que no veía a su amigo Rafael. En la radio comenzó un programa sobre útiles consejos para la supervivencia, pero él accionó el interruptor y apagó la voz empalagosa de la locutora sabionda sin dejar de abrazar los álbumes de la misericordia. Si algún funcionario del Ministerio de la Guerra contra la Peste del Fútbol descubría aquellas reliquias, lo condenarían a muerte, como habían hecho con su amigo Belarmo, al que descubrieron intercambiando cromos del último mundial en un vagón del Metropolitano. Él podría vender a buen precio en el mercado negro aquellos álbumes de la época dorada. Con ello sacaría dinero suficiente para vivir dignamente durante varios meses y comprar en el extraperlo algunas de las cosas más necesarias. Tentado estuvo de hacerlo muchas veces y en una ocasión salió con la bolsa amarilla bajo el brazo dispuesto a encontrar un comprador. Fue cuando la enfermedad de sus hijos. Pero no era fácil el mundo subterráneo del extraperlo y se necesitaban varios días de contactos arriesgados para vender algo con la garantía de la discreción. Cuando volvió, a los dos días, aún con los álbumes bajo el brazo, pero con una cita segura para el día siguiente con un buen comprador, sus hijos habían muerto. Su mujer lo abandonó a la semana siguiente. Le dejó una nota donde decía: comete los malditos álbumes, cabeza de balón. A él se le fruncieron las entrañas y desde entonces padeció una colitis crónica que lo arrastraba una y otra vez camino del excusado y que fue engullendo sus carnes y secando su piel hasta dejarlo en un estado de absoluta misericordia. Se asomó a la ventana buscando una luz diferente y vio la ciudad inmóvil, sin más signos de vida que los maullidos de unos gatos invisibles. Sin duda la tierra había detenido su frenético girar. El mundo había sido condenado a caminar hacia atrás para corregir ilusiones y descifrar la urdimbre de los malos sueños. No podía ser que el fútbol fuera el causante de tantos males. Héctor Guerrero se resistía a creerlo, aunque los intelectuales del Ministerio de la Verdad habían sido rotundos al manifestarse sobre tal cuestión. El fútbol llegó a convertirse en la religión de un país ajeno a su propia ruina. Los partidos de la liga se repartieron a lo largo de toda la semana, con el fin de que todos los días, y no solo el domingo, fueran jornadas de fútbol. Las televisiones organizaban debates interminables sobre las jugadas dudosas, y unos comités oficiales nombrados al efecto, después de analizar los videos y atender las reclamaciones, decidían en acto público televisado si procedía la repetición de los partidos. Algunos se repetían varias veces, con lo cual las ligas se hacían interminables. Los grupos políticos se vieron obligados a hacer declaraciones públicas detrás de cada encuentro e incluir en sus programas electorales medidas para coordinar el mundo del balón, multiplicar las ayudas económicas, ampliar los estadios y cambiar los planes de enseñanza adaptándolos a la nueva importancia del deporte rey. Las cadenas de televisión que no emitían programas referidos al mundo del fútbol se quedaron sin audiencia y se vieron obligadas a cerrar. Los horarios de trabajo se adaptaron al complicado calendario de retransmisiones ligueras y se crearon sindicatos al efecto. Las páginas que los periódicos dedicaban al deporte fueron aumentando más y más, hasta hacer de toda la prensa nacional una prensa deportiva. Entrenadores, jugadores y presidentes de los clubes daban su nombre a las calles de las ciudades y a los colegios y a los hospitales, grababan discos, pronunciaban conferencias y escribían libros que desplazaban de la lista de ventas a los escritores más afamados, muchos de los cuales tuvieron que dedicarse a inventar relatos relacionados con el fútbol, a escribir biografías de exfutbolistas famosos o a dirigir las floridas memorias de los presidentes. Se crearon cátedras en las universidades donde se estudiaban materias como la historia del fútbol, la filosofía del fútbol, estrategias futbolísticas aplicadas a la economía nacional, el achique de los espacios y la política de la moneda única, el fuera de juego y la marginación, fútbol y Dios, psicología de los banquillos y teología de la liberación, el miedo escénico y la teoría psicoanalítica de la frustración, el símbolo del balón en el primer año de vida del niño, y otros muchos temas que dieron pie a tratados, teorías y doctorados y que revolucionaron el mundo de la cultura y de las finanzas. Las acciones de los clubes cotizaron en la bolsa y acapararon un poco tiempo la mayoría de los movimientos bursátiles. El mercado interbancario, el precio de la deuda, los tipos de interés, obligaciones, pagarés, fondos de inversión y hasta el valor de los metales preciosos oscilaban en cada sesión en función de los resultados ligueros de la jornada anterior. Hubo quiebras de empresas importantes, cierre de bancos, suicidios señeros y huida de capital extranjero ante aquella fiebre desquiciante que más allá de las fronteras nadie lograba entender. El infarto se convirtió en una enfermedad al cabo de la calle y era frecuente ver caerse desplomados a peatones que esperaban para cruzar un semáforo con el transistor al oído. Se comercializaron los automóviles con televisión y aumentaron espectacularmente los accidentes de tráfico. En las últimas elecciones, un grupo político con el nombre de Fútbol al Poder, formado en su mayoría por viejas glorias del fútbol y por catedráticos y doctores en las materias de nueva implantación, obtuvo la mayoría absoluta, y entonces aquel juego de pelota de 11 contra 11 se transformó en una urdimbre asfixiante que lo fue invadiendo todo hasta ser capaz de conciliar las contradicciones más ancestrales del hombre en un único grito de salvación, y por lo tanto, de inflexible superstición. Se legisló al respecto y lo mágico, lo astrológico y lo quiromántico, en definitiva todas las técnicas de lo imposible, se pusieron al servicio de la nueva religión, y los teólogos se aplicaron en la tarea de inventar misterios que cimentaban las nuevas creencias. Las conciencias se fueron alterando y el país fue capaz de vivir durante mucho tiempo en el limbo de aquellas nuevas ilusiones. Las voluntades se solidificaron en un solo objetivo, el fútbol de cada día, y todas las órbitas de la realidad confluyeron en ese objetivo hasta invadir bárbaramente las personalidades de la misma manera que lo hacían las pestes, el hambre o el frío. Así vivió el país durante muchos años, y no faltaron hechos impíos y criminales, pero la mayoría referidos a disputas entre seguidores de uno u otro equipo o a sucias campañas electorales para conseguir la presidencia de los clubes. Pero de pronto, una maldición cayó sobre el discurso de esta forma de vida que parecía imparable. Los balones comenzaron a hacerse invisibles. La primera vez fue durante la disputa de la final de la Copa del Presidente. Héctor Guerrero lo recordaba muy bien. Él se sentaba aquella tarde en el banquillo como entrenador del equipo que iba venciendo por 2-0. El delantero paraguayo de la otra escuadra fue a rematar a bocajarro un balón que se quedó suelto en el área con el portero abatido y el esférico se esfumó. Un tirón en el muslo obligó al jugador a salir del campo en camilla. Se fueron sacando más balones, pero todos corrieron la misma suerte. Hubo que suspender el partido. En una semana desaparecieron todos los balones de cuero, de goma y de plástico, y hasta las pelotas de playa. Ni los más entendidos en las ciencias parapsicológicas supieron dar una explicación. Se pidieron balones a los países vecinos que fueron traídos cuidadosamente en camiones frigoríficos, pero en cuanto cruzaban las fronteras se volvían invisibles. En Consejo Urgente de Ministros se decidió jugar los partidos con pelotas de trapo fabricadas al efecto, pero una nueva maldición cayó sobre el país del fútbol. Un virus desconocido que las autoridades sanitarias no lograron clasificar arremetía de manera fulminante contra las rótulas de los jugadores, en cuanto estos pisaban el césped, y las bajas fueron tantas que hubo que suspender la competición. De nada sirvieron los análisis realizados con la tierra y la hierba de los campos por los especialistas enviados por la Organización Mundial de la Salud. Cundió el pánico. La bolsa se hundió, hubo suicidios colectivos, varios intentos de golpe de estado. Las fábricas se cerraron, las televisiones suspendieron sus emisiones, se organizaron procesiones monstruosas donde se practicó la penitencia pública, los alimentos escasearon, los asesinos y los actos de histeria colectiva se multiplicaron, y el país entero se encontró envuelto por la niebla espesa de un síndrome de abstinencia que acabó con él. La gente dejó de acudir a los centros de trabajo angustiada por la ausencia de aquel alimento del alma que durante tanto tiempo había sostenido sus vidas. Las turbas de los fanáticos asaltaban las videotecas y las sedes de radio y televisión en busca de las grabaciones de los partidos y el ejército hubo de intervenir para requisar todo el material cinematográfico y recluirlo en los cuarteles. Se estableció el toque de queda y se suspendieron las libertades constitucionales. Por si las desgracias fueran pocas, llegó una ola de frío que se fue repitiendo cada año. Las nevadas duraban meses, era como si el cielo hubiera querido purificar definitivamente las ciénegas brumosas en que se había convertido las conciencias, sofocar los efluvios de polvo ilusorio a que se habían quedado reproducidas las memorias, y ahogar a base de gélidas y cegadoras tormentas blancas las pesadillas de una nación que se había quedado sin futuro y había perdido la noción del tiempo. El presidente del país y fundador del partido Fútbol al Poder, un 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de los Desamparados, mortificado y despavorido por tanta absurda desgracia, se pegó un tiro en acto público televisado en directo, diciéndoles antes a todos que, puesto que en este mundo ya no había fútbol, no merecía la pena vivir. Muchos ciudadanos siguieron su ejemplo y los árboles de los parques amanecieron abarrotados de cadáveres colgados y bandeados por el viento de la desilusión. Esa misma noche, con los alimentos oliendo a resina y los cráteres de la luna pintados de alquitrán, los minúsculos grupos de la oposición, para quienes el fútbol había sido la peste desencadenante de todas las desgracias, tomaron el poder y se constituyó el gobierno de salvación nacional. Héctor Guerrero, abrumado más que nunca por el peso de la nostalgia, que es como el rumor corrosivo de la lluvia de los recuerdos cuando se ponen tristes, iba camino del crematorio a cumplir con su jornada nocturna de trabajo, recordando los hechos, desde aquella noche de pasmo en el Estadio Nacional, cuando el balón se volvió invisible, hasta el apocalipsis devastador, en el que día a día iba sobreviviendo a base de reconstruir el mundo perdido de antaño en el espacio ceñido de su memoria. Los carros municipales recogían los cadáveres amontonados junto a los contenedores de la basura. Le dio una patada a un bote vacío con el mismo estilo y el mismo coraje con el que ejecutaba las penas máximas en los encuentros de la selección nacional. Los funcionarios que conducían los carros mortuorios le gritaron al unísono: ¡Eh, tú! ¡Que eso está prohibido! Él se soltó a llorar, y el agua salada de su llanto al mezclarse con la ceniza triste del aire formó en su rostro un barro luminoso parecido al polvo decrépito de la muerte. Tomó el sendero mugriento del crematorio, entre edificios descarados de techos hundidos. Una especie de vagabundo gritaba consignas contra la peste del fútbol subido sobre un rimero de escombros. Hablaba de la primitiva bondad del hombre, del escepticismo, de las enfermedades que en el alma provocan las nuevas religiones y del peligro que para las voluntades y las conciencias suponen las de más antigua implantación. Y gruñía con su voz desafiante de goznes oxidados y vidrios rotos, reclamando el cobijo y la enmienda de la esperanza como el único antídoto contra los devastadores efectos del veneno de la pelota. Héctor Guerrero sintió lástima de aquel desastrado predicador, y de sí mismo, y del mundo entero. Pensó que también la esperanza es una especie de religión que no trae a los corazones más que dolor, y que es algo así como la antesala del infierno, y deseó con todas sus fuerzas convertirse en balón para volverse invisible. Qué lindo cuento el que acabamos de leer! Espero que les haya gustado tanto a ustedes como a mí, amigos del Ritual Deportivo, este cuento titulado Cuando los balones se volvieron invisibles, escrito por Fulgencio Argüelles. Está dentro de una recopilación, un libro de fútbol llamado Cuentos de Fútbol, cuyo selección y prólogo lo hizo el gran Jorge Valdano. Así que espero que hayan disfrutado este hermoso cuento, Cuando los balones se volvieron invisibles. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los mensajes de la casa y vamos a regresar con más de nuestra programación acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yeah. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. De novedades deportivas y vamos a iniciar con lo que aconteció en el ciclismo, porque tenemos gratas novedades, y es que Alexander Cepeda se coronó como campeón de los jóvenes en el Tour de los Alpes. El ciclista ecuatoriano llegó con el grupo de los favoritos en la última etapa en la competencia italiana y mantuvo su camiseta como líder de los jóvenes, y además se ubicó en la cuarta posición de la clasificación general. Cepeda logra su primera cosecha importante en Europa. El ciclista nacido en Sucumbío se coronó como el mejor corredor joven del Tour de los Alpes, que finalizó el pasado viernes 23 de abril, después de la etapa 5 con la meta en Riva del Garda, sobre un trazado de 120,9 kilómetros. Cepeda tuvo una semana en el más alto nivel, y en la segunda etapa llegó en el quinto lugar, lo que le permitió que ese día se adueñara de la maglia bianca, que identifica al mejor joven de la competencia. Desde esa etapa, Cepeda corrió para mantener su posición y se fajó con varios de los ciclistas más importantes del pelotón que fueron parte del Tour de los Alpes. En la quinta etapa, el corredor nacido en el playón de San Francisco, en Sucumbíos, cruzó la meta en el puesto 25 a 47 segundos del vencedor, el austriaco Felix Groschaner, que se llevó el triunfo después de 3 horas, 3 minutos y 39 segundos. Con esto, Cepeda se quedó con el cuarto lugar de la clasificación general y con la camiseta blanca al mejor de los jóvenes. El ecuatoriano acumuló un tiempo de 18 horas 38 minutos y 31 segundos corridas las 5 etapas. Así que esa la información, gran triunfo para Alexander Cepeda con su equipo el Androni Giacattoli Sidermec. A seguirme preparando para hacer un gran Giro de Italia, tengo un gran equipo que me está apoyando siempre. En el Giro habrá corredores muy importantes como Egan Bernal y Renko Evenepoel. Intentaré hacerlo mejor, dijo Cepeda al final de la competencia. Gran resultado para Alexander Cepeda, que se quedó con la maglia blanca, el mejor de los jóvenes en el Tour de los Alpes. Mientras que el día de ayer tuvimos participación también en el ciclismo, y lo decimos para el ciclismo nacional, ¿no? Hubo participación para Ecuador a través de Richard Carapaz y su equipo, por supuesto, el Ineos Grenadiers. Carapaz, sin embargo, fue descalificado de la competencia Lieja-Bastoña-Lieja. Los jueces de la carrera lo descalificaron por ponerse en la llamada posición huevo, es decir, sentarse en el tubo de la bicicleta para tratar de bajar a mayor velocidad, algo que la Unión Ciclística Internacional no lo permite. Carapaz fue uno de los protagonistas en la edición 107 de la Lieja-Bastoña-Lieja, y el ecuatoriano se escapó a falta de 21 kilómetros para llegar a la meta, pero fue cazado por el grupo 8 antes de llegar a la meta, cuando faltaban precisamente 7 kilómetros. En su aventura en solitario, el carchense trató de abrir un hueco que le sirva para llevarse la victoria, pero el pelotón viajó a un ritmo más rápido y lo alcanzó. En ese momento, 5 corredores se fueron por la victoria, que finalmente fue para el esloveno Tadej Pogačar. En su intento de escaparse por el triunfo, Carapaz se puso en la posición huevo, algo que la Unión Ciclística Internacional UCI prohibió desde abril del 2021. Esa postura también es conocida como posición Froome, ya que era muy utilizada por el corredor británico. Los jueces de la Lieja-Bastoña-Lieja descalificaron a la locomotora, que había terminado en la posición 29 a 1 minuto y 21 segundos del esloveno Pogačar. La infracción la cometió a 19 kilómetros de meta, justo antes del ascenso a la Côte de l'Orecha Hefaucons. La UCI decidió prohibir esa postura, llamada en España como bicho bola y en Inglaterra como super tuk, para evitar accidentes y para cuidar a los ciclistas, aunque desde que se puso de moda no se ha visto ninguna caída. El ciclista asumirá una posición asentada en la bicicleta. Esta posición requiere que los únicos puntos de apoyo sean los siguientes: los pies en los pedales, las manos en el manillar y el asiento en el sillín. No se autoriza el uso de un punto de apoyo suplementario como un apoyo lumbar conseguido por una inclinación excesiva o la adición de un componente de apoyo lumbar al sillín que asegure la equidad de la competición, es lo que dice el artículo 1.3.008 del reglamento técnico de la UCI, por el cual el carchense Richard Carapaz fue descalificado. Y ya les adelantábamos, en esta tradicional competencia realizada en Bélgica, el triunfador fue Tadej Pogačar, que se empieza a configurar también como uno de los nombres importantes para lo que será este 2021. El corredor del Team Emirates viajó con el grupo de los cinco favoritos y cruzó la meta por centímetros por delante de Julian Alaphilippe, el campeón del mundo. Es el primer monumento para el corredor esloveno. Pogačar se llevó la victoria después de 6 horas 39 minutos y 26 segundos en la edición 107 de la Lieja-Bastoña-Lieja sobre un recorrido de 259,1 kilómetros. La carrera se desarrolló en Bélgica y tuvo emociones diversas durante todo el trayecto. Hubo varios intentos de ataques y escapadas, pero el más emocionante fue el que protagonizó Richard Carapaz, quien finalmente sería descalificado. Precisamente en los metros finales, a 13,5 kilómetros de la meta, un grupo de 5 corredores atacaron en ese monumento y lograron abrirse un espacio inalcanzable para el pelotón, entre ellos Pogačar, David Gaudu, Michael Woods, Julian Alaphilippe y el interminable Alejandro Valverde. La victoria se definió en el sprint final en los últimos metros. Valverde fue el primero en intentarlo, respondió Alaphilippe, pero Pogačar fue el más contundente. A sus 22 años, Pogačar consiguió su tercera victoria del año, ya fue campeón del Tour en los Emiratos Árabes, también se quedó con el título en el Tirreno Adriático y ahora consiguió el primer monumento de su carrera. Así que esos son los resultados. Lastimosamente, Richard Carapaz fue descalificado y el título para Pogačar. Cambiamos ahora de disciplina deportiva y vamos a hablar del tenis, porque estamos viviendo un momento importante con Gonzalo Escobar, quien junto a su pareja, el uruguayo Ariel Béjar, llegaron a una nueva final en un torneo ATP, sin embargo no pudieron quedarse con el título. Y es que Escobar y Béjar cayeron en la final del Serbia Open ante los hermanos Savanov. La pareja sudamericana tuvo un partido durísimo ante Iván y Matek Savanov en la final del ATP 250 de Belgrado. Los croatas se llevaron el triunfo en 2 sets, 6-3 y 7-6. El partido duró 1 hora y 30 minutos y terminó con la derrota de Gonzalo Escobar y Ariel Béjar en este certamen de Serbia y de la ATP. Escobar y Béjar disputaron un partido sólido, pero los hermanos Savanov fueron muy contundentes, sobre todo con su primer saque. En total, los croatas ganaron el 80% de los puntos con el primer servicio. Además, Iván y Matek Savanov quebraron el saque de sus rivales en 2 ocasiones, mientras que los sudamericanos solo lo hicieron en 1 oportunidad. Escobar y Béjar durante el partido lograron forzar un tiebreak en el segundo set y llegaron a ponerse 5-2 arriba, pero los croatas se recuperaron, se llevaron el set del partido y ganaron el primer título ATP de su carrera. La final de este certamen se jugó ante la presencia de Novak Djokovic, que asistió al palco del estadio a presenciar el encuentro. Escobar y Béjar disputaron su cuarta final ATP del año, y gracias a eso los sudamericanos amanecerán en el top 50 en el ranking que se publica este lunes 26 de abril, que será la mejor posición de ambos en su carrera. Además, Escobar y Béjar siguen sumando puntos en la carrera rumbo al ATP Finals, que se juegan en noviembre en Turín, entre las 8 mejores parejas de la temporada. Desde este lunes, Escobar y Béjar disputarán o están participando en el ATP 250 de Estoril en Portugal. En la primera ronda se enfrentarán a la pareja conformada por el danés Fredrik Nielsen y el argentino Andrés Molteni. Nos quedamos en el deporte del tenis para hablar de lo que fue el Challenger de Salinas, que lastimosamente no pudo concluir este fin de semana por la emergencia sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. Ustedes recordarán que tuvimos 2 días de confinamiento total. Sin embargo, el pasado día viernes se disputó ya la final del dobles, ¿no? Del singles dobles, donde Miguel Reyes Varela y Fernando Romboli ganan el Challenger de esta ciudad de Salinas. El ecuatoriano Diego Hidalgo y el tunecino Skander Mausoni llegaron también a la final, sin embargo cayeron en este final, en este partido de dobles, con parciales de 7-5, 4-6 y 10-2. La final fue vibrante, con varios puntos muy bien disputados, ¿no? Y como decíamos, se disputó el pasado 23 de abril en el Salinas Golf Club. Reyes, Varela y Romboli lograron imponerse ante unos rivales complicados que dieron batalla en el juego. El ecuatoriano y el tunecino se dieron en el primer set, pero con un juego intenso se impusieron en el segundo. Y el partido se definió en un match tiebreak, en el que el tenista mexicano y el brasileño sentenciaron el juego y consiguieron su segundo título juntos. Es increíble siempre jugar en casa, no se dio, pero estoy contento por la semana, así que a seguir y gracias a mi compañero también, manifestó Diego Hidalgo luego del partido. Debido a la emergencia sanitaria del país, las semifinales y la final de singles se disputará este lunes 26 de abril. Estaba previsto que se juegue el fin de semana, pero por las restricciones los partidos fueron suspendidos. Y para cerrar este primer bloque de información deportiva, pues contarles lo que aconteció en la Vuelta a Colombia, ¿no? Donde hubo ya un nuevo campeón, ¿no? Terminó la Vuelta a Colombia el pasado día domingo, el día de ayer, y el ganador fue nada más y nada menos que José Tito Hernández, quien se impuso por apenas 2 segundos de diferencia ante su rival Alexander Gil. Así que esas las novedades en cuanto a la Vuelta Ciclística a Colombia, que tuvo la participación del Team Movistar Ecuador, que no le fue demasiado bien en cuanto a resultados. Entre los mejores ubicados estuvieron Jorge Montenegro y segundo Navarrete, pero nada pudieron hacer para poder dar pelea en este certamen internacional, en esta Vuelta Ciclística a Colombia. Así que eso en cuanto a las novedades del ciclismo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de información deportiva. Aplanada en un lugar las buenas noticias continúan con las judocas ecuatorianas, ¿no? Que tuvieron un fin de semana importante porque el Team Ecuador cumplió con una actuación brillante en el torneo del Campeonato Panamericano Senior de Judo desarrollado en Guadalajara, México, donde se alcanzaron 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Vanessa Chalá confirmó su dominio continental en la división de los menos 78 kilogramos, logrando el bicampeonato de la división, acumulando más puntos para el ranking olímpico, en el que se ubica en el puesto 13 con 3.000 unidades. La otra presea dorada llegó por medio de Lenín Preciado, quien venía con la sed del tricampeonato después de adjudicarse bronce en el certamen del 2020. El judoka del oro acumuló su tercer título panamericano en la división de menos 60 kilogramos después de los logrados en 2018 y 2019. Preciado continúa en zona de clasificación olímpica a Tokio 2020 en el ranking. Y en esta categoría el podio se vistió de tricolor, pues el segundo lugar correspondió a Steven Morocho. La otra presea de plata fue para Celinda Corozo en menos 70 kilogramos y el bronce llegó a través de Estefanía García y Freddy Figueroa. En este certamen participaron 113 judocas de 20 países de América, 62 hombres y 51 mujeres. Además, en México también hubo participación de los judocas juveniles, ¿no?, en la Copa Panamericana Juvenil, donde los judocas nacionales buscan su clasificación a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Pablo Ayala y Edith Ortiz se adjudicaron medalla de oro, mientras que Brian Garboa conquistó plata y Astrid Gavidia se quedó con la medalla de bronce. Esas las novedades en el judo del Ecuador. Y también hubo novedades importantes en el levantamiento de pesas en la halterofilia, donde la pesista Neysy Dahomes ganó triple medalla de oro en República Dominicana. Dahomes se quedó con las 3 preseas doradas en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se desarrolló en República Dominicana. La atleta nacional compitió en la modalidad arranque, envión y total. Neysy Dahomes sumó 3 medallas más a su palmarés. El jueves 22 de abril en la prueba de arranque compitió en la división de los 76 kilogramos con el primer intento, 115 kilogramos en el segundo, y en la tercera oportunidad falló en los 120 kilogramos. La deportista estuvo a poco de romper el récord panamericano en su tercer intento, pero no lo logró. Además, Dahomes también logró la victoria en la modalidad de envión con 135 kilogramos para lograr un total de 150 kilogramos levantados. El miércoles 21 de abril, Angie Palacio se quedó con la medalla de plata en arranque y de bronce en total en la división 64 kilogramos. Con esta participación, la ecuatoriana sigue sumando puntos para el ranking olímpico. También en este certamen se dio la participación de Alexandra Escobar, quien logró medalla de plata en la modalidad arranque. Las 3 deportistas todavía mantienen intactas las posibilidades de conseguir un cupo para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, acompaña a la delegación de halterofilia en la competición que se llevó a cabo del 18 al 25 de abril. Y vamos a terminar contándoles que, y hablando un poquito de fútbol, ¿no?, contándoles que está determinada la fecha para la reanudación de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Las eliminatorias sudamericanas se reanudarán en junio con la disputa de las fechas 7 y 8 antes del inicio de la Copa América, anunció la Conmebol el pasado viernes 23 de abril. El torneo clasificatorio se suspendió en marzo por las dificultades para que los jugadores de clubes europeos viajen a sus países en medio de restricciones por la pandemia del coronavirus. Las fechas de marzo se recuperarán en septiembre, octubre y noviembre, aún con días por definir, dijo el organismo en un comunicado. Se prevén fechas triples para esa ocasión y la Conmebol solicitó a la FIFA 3 días adicionales para asegurar la adecuada recuperación de los jugadores. La decisión se tomó tras una reunión del Consejo de la Conmebol en la que también participó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por su parte, la Copa América se jugará entre el 13 de junio al 10 de julio en Colombia y Argentina, que todavía está un poco renuente, está un poco indecisa sobre organizar o no, y hay la duda de si se podrá desarrollar el certamen continental en ese país sudamericano. Con el calendario reestructurado de las eliminatorias sudamericanas, Ecuador tendrá que visitar a Brasil y después recibir a Perú en las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias, mientras que en las fechas 5 y 6, que serán reprogramadas, el equipo de Gustavo Alfaro tendrá que visitar a Venezuela y recibir a Chile en Quito. Hasta el momento, la tricolor se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 9 puntos. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes de toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador. Y de esta forma nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles y decirles que nos cuidemos entre todos, no que cumplamos con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios del COVID-19. Ha sido un gusto acompañarlos en esta tarde. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.